aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva el metal en las venas y, por supuesto, como desde hace ya un año, el plomo en las pelotas. Si no me mire, Luna se enoja cuando dice eso, dice que no debo, pero no debo, pero no importa. Acá estamos. Sí, en el control está el señor Sergio el Checho Jofre. En la conducción no vino nadie. Entonces, estoy yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Teléfono 420-4656. 420-4730. Me entró a picar la garganta por hablar así. Pero bueno. Buzón de voz, 421-7292. Líneas de mensaje, 264-4427-536. 264-4427-536. ¡Qué noche vamos a tener! Extraordinario. Pero no, no, es porque, bueno, sí, estoy un poco resfriado y con el... Sí, chao. No lloro por ustedes, no lloro por nadie, lloro por... No tengo bicho alguno, ni para eso me alcanza. Bueno. Qué accidentado que estuvo esto. Pero bueno. Así son las cosas. Vamos... Ah, me falta todavía un montón. Yo quería ya zafar de todo y no, queda más que la miércoles. Hoy estamos en la 91.5, Antena 1. Y después, mañana, vamos a estar en Ginebras Radio. En Villa Dolores, Ginebras Radio es... Ginebra Radio, punto radio, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí estamos. A las 21 vamos a estar en ladosalvajeradio.com o punto live. Sí, ya sé que es live, pero es como se escribe, porque vos no vas a escribir live, vas a escribir live. El día sábado nos podés escuchar en Metal Argentum a las 19 horas en metalargentumradio.com.ar. luego lo podés hacer también en Asalto Mata Radio Rock.com. eso es a las 20, pero a las 12 si vos vivís en España, y después a las 22 de México, pero a las 20 de la Argentina nos podés escuchar en Metal Corrosivo, por Seno, por Twitch o por donde quieras que diga Metal Corrosivo. Así te vas a comunicar. Bien. Qué duro que está haciendo este bloque, digo. Qué complicado. Ahora me voy a traer un poquito de agua porque si no, no voy a poder. Señores, vamos con primer bloque. Con Rat, Saxon y Def Leppard. Dale, Checho, ¡vamos! Love. pasa? ¿Qué pasa en el sentido de si yo puedo hablar sin atragantarme? Es una de las cosas que puede pasar. Y la otra es saber si nos podemos comunicar con nuestro amigo Adrián Segor. Hola, Adrián, buenas noches. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. ¿Cómo andás sí. vos? Contanos qué pasó. ¿Qué pasó con la banda y qué se viene? Bueno, con la banda decidimos separarnos, no tocar más. Porque, bueno, pasaron cosas, ¿no? Diferencias y cuestiones personales ahí. Con el compañero, amigo Marcelo Montoya, estamos armando un proyecto que veníamos remontando hace un tiempo con un disco profesional. Que hacíamos fusión de metal con folclore andino, santiagueño, bonaerense, y bueno, él me avisó que no quería estar más, y bueno, tengo sus razones y lo respeto, y bueno, pero también el proyecto de la banda lo iniciamos juntos, así que el nombre funciona con los dos, ¿no? Él, tanto Agua Trío es él como lo soy yo. No iba a usar el nombre yo si no estaba él, y viceversa, no iba a usar el nombre si estoy yo, así que en un momento como que yo quería seguir, bueno, pero él me explicó, bueno, está todo bien, así que ahí estamos. Me costó, justo fue un momento duro del planeta, a mí, porque bueno, en este caso me gustaba seguir con el proyecto, así que bueno, ahí, y ahora se viene como un proyecto que está medio ahí en el horno, saliendo de a poco, con cambios de género musical quizá, o no dejando de lado la esencia que tiene que ver con lo andino, lo comprometido, la raíz folclórica, pero bueno, ahí estoy buscando un estilo más moderno quizá de metal, sin dejar de lado la canción de protesta o histórica y la canción en sí misma. Bueno, estoy investigando eso, ¿no? Así que me agarraste en un momento de, como quien dice, como en la cocina, ¿viste? Que no sabés, cuando tenés un montón de ingredientes y decís, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, estoy como un rompecabezas, estoy armándolo y hay un montón de ideas, de cositas grabadas, letras que estoy haciendo con un amigo, con Guillermo Torres, así que bueno, y no sé, alguna canción de Aguas podré cantar después en vivo, vamos a ver. Bien, ¿viene proyecto solista o viene nueva banda? Yo soy más de la banda, me gastan mis amigos porque soy un personaje que me gusta cantar, soy medio andariego, ahí, medio líder, como dicen los docentes, pero me Egor me dicen, ¿viste? Adrián, Egor. Bueno, a veces me cabe el chiste, pero me gustaría, y la idea es armar una banda. Proyecto solista quizá es como algo también que lo estoy armando, pero ya lo tengo más o menos encaminado, que es grabar un disco de folclore. Como canto mucho folclore, por ahí algunos me conocen más por el grupo Agua Trío, pero me volví un cantante popular de música folclórica. Entonces está ese proyecto de cantar folclore. Algunos temas míos, temas de otros. Se me ocurrió también con mi compañera, con Laura, entre charlas y charlas, bueno, decir, pero tenés tantos amigos por el país que te dio Agua Trío, o la vida, o el camino, de cada provincia, digo, bueno, entonces se me ocurrió la parte solista, les cuento, como grabar canciones folclóricas, más bien tradicionales, si es algo andino, que tenga una quena, un bombo, si es algo bonaerense, que tenga guitarra, si es algo ahí de Cuyo, que sean tres guitarras. Entonces pensé en compositores que no sean tan conocidos, como por ejemplo el cantante de Herejías, que es un amigo, una banda riojana de Chepes, él y su papá cantan música cuyana, y bueno, por ejemplo, agarrar una canción de ahí y grabarla en el disco este, ¿no? otra canción de alguien, un amigo de Buenos Aires, otra canción de un amigo de... Bueno, así como ir, estoy como haciendo una investigación con eso, por un lado solista. No sé si va a tener una banda después. Y después con la banda de metal, bueno, estoy con un bajista que se llama Alejandro, que le mando un saludo, que es de mi pueblo, de mi localidad, Claypole. Y estoy ahí con un percusionista, con otro, estamos probando, investigando otras músicas, ¿viste? Más metal progresivo, moderno, esa onda. Y bueno, pero buscándole la forma a la canción y viendo qué ritmo se puede usar, si folclórico, afro, andino, no, ahí. Es una búsqueda, ¿no? Así que es como que es la primera nota que tengo como de esto, que el grupo se va a llamar Seger. Eso ya lo estuvimos hablando, como hace cuando yo era pibe, a los 20, tenía un grupo que se llamaba Seger, por eso me dicen Adrián Seger. Yo me llamo Adrián Alonso, en realidad. Te estoy develando un misterio. Ya lo sabía yo, ¿eh? Ya sé que lo sabía, amigo mío. Un amigazo acá, Guillermo Torraga, que te tomaste el trabajo de hacer una interpretación, para los que no saben, de la audiencia que está ahí, acá en un locutor, se tomó el trabajo de, en una charla filosófica de heavy metal, como una convención, él trabajó, vos, Guillermo, en una canción de Agua Trío, explicando lo que eran los pueblos antiguos y cómo se lo tomaba hoy en día. Eso me pareció histórico. Y te agradezco de parte de la banda de Agua Trío. La verdad que a veces uno no sabe cuando hace algo cómo puede llegar al otro, y hablando en serio, en joda, como diciendo, eso quise decir, con la interpretación que, o quisimos decir con Agua, con lo que vos habías dicho. No tuve la oportunidad después de esa vez de poder hablar con vos, ni siquiera por teléfono, y bueno, así que ahí va mi agradecimiento de toda la banda Agua en este momento, por todo lo que te ocupaste de esa canción, de contarle a la gente de esos otros países, y ocuparte de una canción de la banda Agua Trío. Así que eso, primero, gracias. Y bueno, así que gracias. Vos sabés que... Volviendo a lo otro es... Sí, dale. Vos sabés que... Ay, volviendo a lo otro, estoy armando, ¿viste? Estamos andando ahí. Seger es el nombre mío artístico. Y ahí estoy viendo si por... Espero que... Por decir, estoy registrando el nombre, a ver si no lo tiene nadie. Creo que no lo usa nadie. No hay una banda acá. Hay un armenio con ese nombre. Sí. El armenio sí está. Pero... Y es de metal, ¿eh? Pero de Death. Sí, de Death. Bueno, ahí me cambio alguna cosita, estoy viendo eso. No, igual... El diseño y todo. No hay problema, porque una cosa es allá en Armenia y otra cosa es acá en la Argentina. Te iba a decir que ahora estoy investigando, porque estoy haciendo una analogía entre el mundo... político, digamos, la globalización, todo lo que es el capitalismo y el sistema económico, con el metal, y a su vez con las reacciones que son en los distintos países, los particularismos, y en el metal se da con los particularismos también en el metal, y las influencias de otras músicas, como el folk, o mismo dentro del death y del heavy metal clásico, el meter cultura local como una, digamos, reacción al metal en inglés o al metal conocido, ¿no? Sí, qué bueno eso. Así vos que... siempre te dedicas a eso, eso me parece re... Me parece muy interesante de mi parte y de tu parte que te dedicas a eso. Está bueno buscarle el lado más pensante del por qué también. Porque ahora la juventud como que no está eligiendo el metal. Ayer pensaba eso, como que cada vez somos medio que estamos en extinción, pero cada tanto surge algo nuevo que tiene que ver con la fusión o con gente nueva que quiere escuchar algo viejo. Es como que es diferente, ¿no? Jóvenes que les gusta la música de los 90 y otros que mezclan música metalera con hip hop, no sé, pero no es muy común, ¿no? Pero está esa tendencia ahí, que tiene que ver también con la, con lo que los identifica, ¿no?, a los chicos, ¿no? Es distinto, está bueno eso que es. Sí, está bueno tratar de dar a conocer aquello que hacemos, tanto ustedes, nosotros desde la difusión y distintas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, eso, estamos ahí en la búsqueda. Inclusive grabé una canción yo que se llama Nostalgia Sincaica, que es de un grupo folclórico, que no te la pude enviar, pero bueno, ya la voy a pasar para que la pases si quieres la semana que viene en tu programa. Es una canción trote andino que yo lo reversioné un poco. Hoy vamos a pasar, cuando terminemos la nota, un viejo tema de Segor, ya sabes, el que luego lo tocaste con Agua, Sol de los Incas, y el que me mandaste con Ariel Ranieri, como una de las últimas participaciones tuyas. Bueno, como contar ahí alguna participación más reciente. Bueno, qué bueno ahí que puedan escuchar, sí. Ariel Ranieri es un artista acá de Buenos Aires que ahora se está dedicando más bien al folclore y le invitó a grabar a su disco. Y bueno, hace poquito el año pasado se filmó un video, le invitó a participar y hace muy poco lo estrenó mundialmente y bueno, está bueno ahí que pudimos participar y estar en el video. Fue lindo también, una buena experiencia. Más allá de que él hoy esté apostando al folclore, hay que decir que también viene del palo, ¿no? Claro, eso iba a decir, que él viene de la banda Jason, que bueno, tiene toda una trayectoria en la escena local de metal, ¿no? Bueno, ahora se dedicó a otro estilo y está incursionando en eso. Pero sí, igual tira ahí algunas cosas del metal pesado, ¿eh? En su voz, en los solos, o cortes que hace con el folclore que por ahí no son, o juega con eso, está bueno lo que hace. Así que le mando un saludo a Ariel Ranieri, un agradecimiento también que me invitó a participar en su canción. Buenísimo. Bien. Contanos qué es lo que pensás, ya sé que todavía, pero en el futuro, ¿querés salir a las calles, a tocar, pensás en grabar? ¿Cuál es tu idea? Y la idea es volver a armar una banda, al menos un trío, para poder tocar en vivo, que es lo que a mí me gusta. Soy de la vieja escuela, ¿viste? Donde queríamos escuchar la banda en vivo o tocar en vivo para expresarnos, ¿no? Y la idea es eso, como te decía, grabar también, seguramente grabe un EP de 3 o 4 canciones o las que se den, que produzcamos ahí y se pueda mostrar y viajar, y ir a San Juan de vuelta, a Jujuy, a Misiones, a todos los lugares por donde anduvimos con Agua, volver a ver a esa gente amiga y, o sea, vamos a hacer eso, grabar algún corte de difusión, tirártelo para que lo escuche la gente ahí, a ver qué les parece también, y bueno, y después ir a cantarlo en vivo, a tocarlo, eso de una, es como, es el objetivo de volver. Yo recién me hablaba un amigo de Puerto Madryn, tenés que venir acá a tocar con la banda. Yo, cierto que no tenés más la banda, no, pero estoy haciendo algo nuevo. Y el músico, el artista, es como que no te aguantás, querés seguir. A veces uno por desesperarse quiere hacer algo rápido para volver enseguida, pero a veces tiene proceso. A mí me está pasando eso ahora que estoy en un proceso musical de composición, más que nada. Y y bueno, tengo mis amigos, mis profesores de música que me ayudan. Yo soy profe también de música y tengo mi criterio, pero bueno, sí, como te decía antes, buscando ahí la fórmula de la canción, que ya la tengo, ¿viste? Una introducción, un estrofa, un estribillo, un solo de guitarra, una letra que tenga un peso, un mensaje. Así que cuando, en cuanto ya tengamos algo, ya lo grabamos y lo vamos a empezar a moverlo, aunque sea una canción, ¿eh? O sea, cuando tenga una o dos, yo ya la voy a empezar a mover, y para que ustedes, y que conozcan que estamos de vuelta ahí en el ruedo con el proyecto, ¿no? Así que sí, ese es el proyecto principal: grabar, tocar, salir, andar, caminar. Eso es. Bueno, cuando estés por acá seguramente nos veremos y trataremos de conseguirte donde tocar, y también te difundiremos no solamente los programas de metal, sino que hablaremos con amigos que difunden otros estilos como el folclore, a ver si te pueden pasar. Ah, oh, muchas gracias, más que agradecido. Así que bueno, ese es este momento, y la verdad que muy agradecido por la entrevista que habíamos arreglado ya en esta fecha, que bueno, tan importante. Bueno, ayer fue el Día de la Memoria, no sé si justamente el programa de ustedes se llama Memorias del Rock. Ayer estuve participando en un festival por la memoria acá en Zona Sur de Buenos Aires, en Bursaco principalmente, donde se inauguró un espacio con todos con todos los desaparecidos que fueron de este distrito, ¿no? Y se hizo un homenaje ahí con una gente, unos músicos amigos de más del palo de la música andina, unas bailarinas, bueno, donde se hizo un homenaje a la Pachamama y a los desaparecidos con una canción. Así que fue muy emotivo. Si querés te puedo cantar algo, ahora me preparo. Bueno, dale. Yo te cuento, yo también participé ayer de la marcha y del acto que se hizo en recordación al Día de la Memoria, y noté, sí, con mucha tristeza, que en viendo un poco lo que las redes sociales, que la grieta dentro del metal es muy muy profunda y muy jodida, porque había mucha gente que se quejaba de que había muchos zurdos en el metal, una estupidez, y claro, después los ves y son de Llorio, ¿no? Pero la verdad que complicado pensar que está mal recordar esto, ¿no? Recordar la memoria. Y creo que, ¡ay, ay, ay! ¡Qué tema que tenemos! Sí, sí, terrible. No sabía que... Eso. Sí, hay gente que sigue pensando como en que está bien lo que pasó... Es un tema, ¿no?, que no es tan delicado, que es algo terrible, un genocidio que hubo, algo que no tiene lógica, como dice mi hijo. Sí, no. No, es muy triste. A mí me pasó ayer, viste que a veces uno está en el palo del metal y cuando sos más chico no entendés esto, ¿no? Viste, por ahí tus viejos son, en mi caso, son más bien de una provincia o, viste, y como de otra frecuencia, ¿no? No tanta de la militancia y eso, y no, cuando son más pibes no esas cosas no las ves, pero ahora que, bueno, como adulto ya te pasa por otro lado. A mí me pasó ayer de sentirme mal, como una angustia, empezar a leer los nombres, cómo pasó, digo, cómo puede pasar algo así. Sí, eso digo, nunca más, yo también, no me parece. No, y una de las cosas que vengo diciendo en distintos medios que me han invitado para hablar de este tema, es aquellos que ponen en duda o niegan el número de desaparecidos, te dicen con una liviandad, eran nada más que 7.000, como si 7.000 personas fuera poco en sí. O sea, de cualquier manera, aún lo que digan estos, que no estoy de acuerdo, pero ya es un genocidio igual. O sea, no me puede decir, no, sí, hice una cagada, pero no, mató nada más que 7.000. Y es realmente aberrante, ¿no? Terrible, por eso. pero bueno, siempre va a haber gente que piensa distinto, que está bueno que piense distinto la gente, pero ya pensar distinto y creer que algo que es terrible es, no tiene importancia, tienen que revisar ahí algunas cosas que por ahí a veces no los puedes reeducar. Bueno, Adrián, muchas gracias, pero se me está metiendo algo en... Acá empiezo a escuchar como un... qué sé yo, qué, pero un eco que me está molestando bastante. Es algo de la comunicación, es algo de la consola. Bueno, Adrián, muchas gracias. ¿Hacemos la canción o...? Bueno, dale, dale. ¿Me llamás de vuelta? No, dale. ¿Estás? Ahí estoy. Dale. Es como una especie de canto para los antepasados. Bueno. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se cierra tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, y dirán de todo el tiempo que sigue en años, vivirán al todo el tiempo amores que se engañó. Vasija, cocida y dura, alma de verde collado. Arcilla, cocida y dura, alma de verde collado. Luz y sangre de mis hombres, son de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, mis antepasados. Por ti nací y vuelvo, arcilla vaso de barro. Por ti nací y vuelvo, arcilla vaso de barro. Con mi muerte ya con ti, a tu cuerpo enamorado. Con mi muerte ya con ti, a tu polvo adorado. Quisiera que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Gracias. Bueno, gracias, Adrián. Nos vemos. Gracias por la entrevista. Un saludo ahí para toda la gente de San Juan, de Memorias del Rock y de Aledaños. Un saludo acá de Adrián Segor. De Segor. Bueno, gracias, Adrián. Nos vemos. Vamos con los temas. Te quiero mucho, Guillermo. Un abrazo. Hasta la próxima. Dale, nos estamos viendo. acá. La nota con Adrián, pero tenía como una mosca en la oreja, algo, pero bueno, no es culpa de él, sino que es culpa de acá, pero bueno, la mosca estaba. Señores, vamos a ver que, no, yo no eché a nadie la culpa, yo dije que había una mosca en la oreja, nada más. Señores, hay a ver, vamos a empezar con... Ayer salió cuántas vacunas se han aplicado acá en San Juan y cuántas llegaron. Y faltan 18.000. Pregunto, ¿a dónde están? ¿Qué? O sea, si entraron 6.000 nuevas y las otras... ¿Por qué no las aplican a los viejitos, cariñosamente hablando, sino señores de la edad adulta, adultos mayores, o como les quieran decir? El asunto no es meter, decirles, sino vacunarlos. A todo esto, y le cuento, Checho, porque usted es el único que está acá, no hay más nadie, y escuchando menos. Le cuento, mi papá se fue y se vacunó, lo llamaron y dijeron, vaya a vacunarse, fue a vacunarse, y después le dijeron, ¿por qué no fue a vacunarse? Y él sí se vacunó. O sea, arman unos quilombo que ni ellos entienden qué es lo que hacen. Pero por otro lado, mi mamá, que también le llegó el mensaje diciendo, señora, tiene que venir a vacunarse, fue y no figuraba. Pero ella tenía en el teléfono y le dijeron, bueno, sí, entonces es cierto, venga y vacúnese. Ahora pregunto, ¿y ese turno? ¿Cómo es que llegaba por teléfono y no estaba anotado? Ah, la atención buenísima, pero la parte administrativa y lo... Que mienten tanto en salud pública que ya al final no saben qué es verdad y qué es mentira. Porque les voy comentando, acá ya estamos en 22.000, pero en el Parque Nacional estamos en 16.000. No sé qué pasó. Yo lo voy que se vaya. Próximamente vamos a estar en 17.000 y próximamente vamos a estar en 14.000, porque cada vez menos hay. Y ni ellos saben para qué mienten. Porque vos le preguntas, bueno, ¿para qué mienten? No sé, pero es bonito mentir. Porque los demás no mienten, pero acá sí. Ahora, ¿para qué querés estadísticas mentirosas? ¿Para qué sirven? No va a ser cosa que después digan, no, si total allá no hay tanto, no le manden vacuna. Mándensela a los que tengan más. Y ahí van a decir, no, pero yo tengo. Lo que pasa es que las escondo. Bueno, ahora se les ocurrió, como medida que han cortado los viajes a Brasil, Chile. Yo, está bien. Lo de los aviones está bien. Muchachos, pero yo les aviso. El problema está en cómo se mete gente de Paraguay, de Brasil, de Chile, no por los pasos habituales. O sea, y eso no lo van a cerrar, porque pasan, pasan en bote, pasan en... Bueno, de Chile en bote no, porque tenemos la cordillera, pero igual pasan. Aunque el Kun Agüero diga que no se pudo haber cruzado San Martín, porque él fue una vez en avión o en auto... por algo son futbolistas, ¿viste? Qué sé yo. Y hablando de cosas que hablan y de boludeces que dicen los políticos, vamos a hablar de cosas que han dicho y que no. La primera fue Carla Bisotti, que reconoció en declaraciones radiales que está discutiendo en el gabinete restricciones por franja horaria. Después los voceros de Alberto Fernández dijeron que no había ninguna idea de restringir en ese sentido. Pregunto, ¿nadie le avisó que no? Otra pregunta, ¿cómo puede ser que haya tanto quilombo que ni ellos saben lo que iban a hacer? Estuvieron parados una semana porque no sabían qué hacer, qué firmar. Les llevaban papeles y firmaban, pero decían, no, pero este es el boleto de colectivo. Bueno, aumentemos el boleto de colectivo por el COVID. Y cosas de loco. Pero bueno, esto, la medida de circulación no. Bueno, así que la ministra quedó hablando huevada. Pero no fue la única que habló huevada, ya que Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo que estaba llegando en las próximas horas un cargamento con 306.000 dosis. No, ya había llegado una semana antes ese. Le pusieron mal el mail, el mensaje que le mandaron. Y había un avión, pero que no saben. Es más, ahora dijeron, no dan más números. Cuando llegan, las contamos y decimos. Porque estamos quedando mal cada vez que viene un avión. Y cada vez que viene un avión quedamos como el tuje. Entonces dijeron que vengan los de la aduana, que las cuenten, y ahí decimos cuántos vinieron. Entonces es lo que está pasando. Veo que los últimos vuelos no se dice. Porque claro, empiezan las apuestas, que vienen 500, que vienen 2, que mandamos un avión al pedo, que le hubiéramos mandado una moto. que, y bueno, ahora decidieron que no. Y por último, el genial Felipe Solá, que no es la primera vez que dice huevada, ¿se acuerda cuando dijo que Biden le había dicho a Fernández en una charla que habían hablado de tantos temas y después Biden dijo, no, yo no hablé de eso? Después Fernández dijo, tampoco yo hablé de eso. Y después se dieron cuenta que no había estado en esa reunión porque se había equivocado y en vez de ir a la Casa Rosada había ido a Olivos y no había estado en la reunión y todo lo que había dicho era zaraza, era verso. Entonces, el tipo inventó y ahora dijo, respecto a la posibilidad de que los argentinos que lleven al país con coronavirus tengan que pagarse el hotel para su aislamiento, desde Casa Rosada informaron que todavía es una medida que está bajo análisis y no hay definición sobre el tema. Sin embargo, ¿qué dijo Felipe? Y dijo que los argentinos que regresen del exterior deberán pagar su hisopado y la estadía en un hotel en caso de contagio. Bien, no era así. O más o menos, o estaban discutiendo. Y él se fue antes al baño y no se enteró que todavía no terminaron de discutir. Ay, ay, ay. Nos vamos a... ¿Vio por qué yo digo que tengo las pelotas de plomo? Porque sí. No se ría, lo mío es serio. ¿Qué cree que yo estoy haciendo humor? Y no, estoy relatando las cosas que hacen esto. Buah. Pero son cómicos. Son buenos. A mí me hacen reír mucho. Si no fuera que joden con nosotros, sería divertidísimo. Vamos con tres bandas finlandesas. Ahora nos vamos a un país que anda como el culo. Allá hacen las cosas mal y les va bien. Nosotros hacemos todo bien y nos va como el orto. En Finlandia, death metal. Vamos con Insomnium. La otra, ¿cómo se llama? Ormen. Bueno, después le digo, porque lo que me acaba de decir el Checho, seguro que los insulto. Dale, Checho, después vamos a cuáles son las bandas. Bien, para evitar que nos maten, no dije, las bandas eran Insomnium, la segunda era Omnium Gatherum y la tercera Before the Dawn. Ustedes no tienen idea lo que me dijo por la cucaracha, porque decía cualquier cosa, o sea, lo que quieran y también. Bien. Claro, y peor también. Pero bueno, vamos a la noticia. Tres juezas condenan a una mujer por no tener relaciones sexuales con su esposo. La mujer ha demandado al Estado francés y los colectivos feministas consideran a su vez que la sentencia contradice la legislación sobre violación conyugal. Bien, una mujer fue condenada por la justicia francesa en el 2019 por considerar que incumplió con sus deberes matrimoniales al no mantener relaciones sexuales con su marido, lo que determinó que la misma demandara al Estado francés ante la Corte Europea de Derechos Humanos para pedir un cambio en la interpretación de los jueces. Sí, no, los jueces interpretaron, no, ¿qué va a cambiar? Bárbara, de 66 años y con 4 hijos, fue considerada culpable en un tribunal civil del divorcio con su marido, según decidieron tres juezas, mujeres, de una corte de apelaciones de Versalles, siendo este otro detalle de color de la decisión judicial, que la condena haya sido emitida por un tribunal formado en su totalidad por mujeres. Este tribunal consideró que hubo una violación grave y continuada de los deberes y obligaciones del matrimonio, haciendo intolerable el mantenimiento de la vida en común. La mujer, no obstante, no fue condenada a pagar ninguna indemnización. La letrada que actuó en el caso explicó que luchan por eliminar ese principio de culpabilidad extraída de una lectura arcaica que hicieron las magistradas, dado que en la ley civil francesa no existe la obligación de mantener relaciones sexuales y que el fallo es una interpretación que hacen los jueces que data del derecho canónico de la época de Napoleón, en el siglo XIX, y que aún perdura en Francia. Muchachos, a ver, no creo que haya que poner en el código penal o en el código civil, hay que ponerla dos veces por semana como mínimo. No me parece que haya que ponerlo, está sobreentendido, está como que parte, ahora que figure en el derecho, no sé. ¿Usted le parece bien que lea, si no la pone puede ser que, no sé. Y puede ser, si hace 3 o 4 meses que no la ponen, puede ser causal de divorcio, puede ser causal de... No, esto es para casado. El que no está casado está libre de... No está en el código, penal. O sea, si usted la pone o no la pone estando soltero, no es... Y sí hay discriminación, pero es a ver si usted roba en banda o roba solamente con hurto, ¿vio? Hurto simple o robo en banda con arma. Esto es más o menos lo mismo. Si la pone o no la pone, ¿es delito o no es delito? Si la pone fuera del matrimonio, no es delito. Si no la pone en el matrimonio, está hasta los huesos. A los dos huesos. El derecho y el... Ah, bueno, no. En nuestro país existen, según la ley civil, 3 derechos, deberes emergentes del matrimonio. En primer lugar, el derecho deber de cohabitación. Luego, el deber moral de fidelidad recíproca y finalmente el de asistencia. En cuanto al débito conyugal, que se traduce la prestación, ¿cómo la prestación? De relaciones sexuales. No es una prestación. No es. Eso es el cabaret. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret, que es de riff, ¿vio? Ese es un tema. Entonces, eso es una prestación. Usted paga y recibe un servicio. Cualquier cosa. Pero bueno, entonces dice, se traduce la prestación de las relaciones sexuales que se deben recíprocamente los esposos. Está contenido en el derecho deber de la fidelidad. Pero yo puedo ser fiel y no ponerla, y no la pongo, y puedo ser infiel y ponerla todos los días. ¿Qué tiene que ver? Esto, la verdad, que qué cosa. Con la reforma civil del 2015 en la Argentina, se estableció la posibilidad de divorciarse sin culpa. Es decir, que se extinga el vínculo matrimonial sin necesidad de llevar a cabo una acción de divorcio para probar si uno o ambos esposos han sido responsables de la separación con sus acciones. Es valiosa, por lo tanto, una sentencia como la detallada en nuestro derecho estaría al margen de la legislación vigente en la materia. Bien, acá puede no ponerla y no es causal de nada. Bien, Checho, vamos con Terión, After Forever y Eden Bryce. Dale, Chechín, dale. Rambling. Energize me well. Bien, vamos a la noticia que vende pedos por $85 aprovechando la moda de las criptomonedas. Un cineasta estadounidense decidió burlarse y beneficiarse de la moda de las criptomonedas. Puso a la venta una colección de audios de pedos grabados en cuarentena y por lo que parece está empezando a venderse. Si la gente vende arte digital, ¿por qué no vender pedos? Dice Alex Ramírez Malís, de 36 años, sobre su original incorporación al mercado NFT basado en los blockchain. ¡Cuánta palabra rara! Bueno, su NFT llamado Un Año Calendario de Pedos Registrados comenzó a incubarse en marzo del 2020, cuando al comienzo del bloqueo global de coronavirus, Ramírez Malís y cuatro amigos comenzaron a compartir grabaciones de sus pedos en un chat grupal de WhatsApp. Un año después, el cineasta y sus colegas compilaron las grabaciones en 52 archivos de Audio Master Collection de un minuto. Ahora, la oferta máxima por el archivo es de $183. Los non-fungible tokens son un tipo de criptomoneda. Se trata de archivos digitales, generalmente piezas únicas de trabajos creativos generados por el mismo tipo de tecnología blockchain que impulsa las criptomonedas como Ether y Bitcoin. Dado que cada pieza es única, tienden a tener un valor más alto. Han ganado popularidad para mercantilizar creaciones digitales como el arte y los artistas, que recurren a la criptografía para ganar dinero a medida que los ingresos se han visto afectados debido a la pandemia. Quien quiera adquirir el archivo completo deberá pagar $183, mientras que las grabaciones de pedos individuales están disponibles por 0,05 Ethereum o alrededor de 85 por grabación. Hay que estar al pedo, ¿no? Bien, si el valor aumenta, podrían tener un pedo extremadamente valioso en sus manos, dijo Ramírez Malís. Y sus amigos no empezaron a grabar sus pedos pensando en las ganancias, pero la reciente locura de NFT que ha visto la propiedad de activos abstractos ser vendida por incluso cifras de 8 dígitos proporcionó la salida perfecta para compartir su catálogo de pedos. La locura de NFT es absurda. Esta idea de poner un valor en algo inherentemente intangible, dijo Ramírez Malís, haciendo referencia a capturas de pantalla, de captura y concepto de colores que actualmente se venden como NFT. Ni siquiera son pedos, son solo cadenas alfanuméricas digitales que representan la propiedad. Aunque consciente de que el concepto se ha convertido en una locura, Ramírez Malís todavía espera sacar provecho de él. Espero que estos pedos puedan criticar lo absurdo y a la vez hacer reír a la gente y hacerme rico, dijo. Pero admite, existe un precedente histórico para el concepto de NFT. Bien, sigue la nota, es muy larga, pero no la vamos a seguir porque se nos va la posibilidad de meter dos temas más, ¿no? Vamos con Carcas y con Entombed Adi. ¿Sí? Dale, Chechín. Dentro de las noticias que viste, venden humo como loco. Y dice que este jueves viajó a San Juan el intendente del Partido de la Costa y que fue muy importante. Pregunta al intendente de la Costa, visitó San Juan, ¿por qué es importante? Nos pregunta un diario. Y la verdad que no tengo la más puta idea, porque, a ver, que venga un intendente de un lugar turístico cuando terminó el verano es medio al pedo. Así que tan importante no es. Y aparte este año con el tema de la pandemia los lugares turísticos les fue bastante mal, por no decir para el cool. Pero bueno, entonces vino el eje principal de la reunión, fue los productos de origen San Juan, y el intendente de la Costa puso a disposición la infraestructura de su ciudad para que San Juan pueda promocionar sus destinos y productos. Ahora no hay nadie en eso. El municipio de la Costa es ahí, Mar de Ajó, San Bernardo. No queda nadie a esta altura, pero ni los porteros ni los edificios están. El Partido de la Costa se caracteriza por ser un importante destino turístico que previo a la pandemia recibía más de 5 millones de personas durante la temporada estival. Sí, pero vino ahora. En plena pandemia, al pedo, vino a visitar, a tomarse unos vinos. Dejen de joder diciendo, no, esto es importantísimo. No es importante un carajo. Vino a chuparse unos vinos, a conversar con los amigos y qué sé yo. Pero no. Pudimos ver de primera mano toda la experiencia que tiene San Juan. La impronta del gobernador. ¿Qué experiencia? A ver, acá no le podemos enseñar de turismo porque acá no hay turismo. Vienen 4 por año y encima los 4 que vienen por año los afanan. Así que acá no. Y una gran experiencia que enriquece nuestro municipio. Después, ustedes no tienen allá productos hechos allá porque es un lugar turístico. Lo único que hacen es alfajores y nada más, y que la gente vaya al mar. No es un... Pero bueno... toda la macana y la parafernalia, y ya que estoy, y antes de terminar, y con esto sí ya me despido, tenemos, en algo somos los mejores, tenemos la nafta más cara del país. Allá dicen que acá pusieron algunos medios que somos los segundos porque no sé qué pueblo tienen caro, pero claro, acá contaron acá en el centro contra pueblos del interior de otro lado. Pero si van al Valle Fértil o a Hachal van a ver que la más cara la tenemos nosotros. Y ni hablar de los pueblos donde ni siquiera tienen estación de servicio, donde te venden la nafta en un tacho. Así que, señores, en algo somos los mejores, en cagar a los ciudadanos, esta provincia es la primera. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos más cara la nafta? No sé. Que lo explique el gobernador si es que no se está sacando alguna foto para quedar bonito. Señores, ¿qué? ¿De qué no he hablado? No, porque de esas cosas no hablo de con degenerados, no. No. Señores, en el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. En la conducción, el tío Guillermo Torraga, que se despide con Napalm Death. Hoy fue un programa bastante carolo, bastante maraco, pero bueno, terminamos arriba. Dale, Checho. Richard. Hay una radio con verdadera comunicación.